un poder leer eso. Y si te cansas, hace recorrer así el libro. Vale. Pues, esto es el libro Yo Francisco. Si es verdad, como lo es, que estamos atravesando la época más atea de todos los tiempos, es asimismo verdad que basta una no nada para cambiar la situación. Un catalizador pequeñísimo puede provocar una catástrofe en un mar saturado de elementos preparados y purificados por el sufrimiento y por la seriedad de la investigación. Estoy más acostumbrado a ver conversiones entre los que están lejos que entre los que están cerca. Y cuando me aventuro a hablar de Dios, los más interesados en escucharme son aquellos que siempre lo han negado. Mirando estos eremitorios, morada de hombres pacificados por la plegaria y por la aceptación gozosa de la pobreza, se obtiene la respuesta a las angustiosas discordias que atormentan a nuestra civilización. Ved, nos dicen estas piedras, ved cómo es posible la paz. No busquéis el lujo al hacer vuestras casas, sino la esencialidad. Entonces la pobreza se volverá belleza y armonía liberadora, como podéis ver en este eremitorio. No destruyáis los bosques para hacer fábricas que aumentarán la desocupación y las incomodidades. Ayudad, por el contrario, a los hombres a reinsentarse en los campos, a gozar del trabajo artesanal y bien hecho, a reexperimentar la alegría del silencio y del contacto con la tierra y con el cielo. No amontonéis dinero, que la devaluación y los ladrones os atacarán, sino tener abierta la puerta del corazón al diálogo con el hermano y el servicio al más pobre. No prostituyáis vuestro trabajo, construyendo objetos que durarán media estación, consumiendo las pocas materias primas que todavía tenéis, sino haced cubos como este que veis aquí, en este pozo, y que saca agua desde hace siglos y aún sigue en servicio. Habláis tan mal del consumismo para llenaros la boca de palabras y para acallar la mala conciencia, y al mismo tiempo sois sus siervos fieles, incapaces de novedad y de fantasía. Y luego, sacudíos de encima el miedo del hermano, salid a su encuentro desarmados y humildes. Es un hombre como vosotros, que necesita amor y confianza exactamente igual que vosotros. No os preocupéis pensando qué vais a comer o con qué vais a vestir. Mateo 6:25. Manteneos calmos y no os faltará nada. Buscad primero el reino de Dios y su justicia. Mateo 6:33. Y todo lo demás se os dará por añadidura. A cada día le basten sus disgustos. Mateo 6:34. En una palabra, este eremitorio habla. Habla y dice que la fraternidad es posible. Jesús es el Hijo de Dios y salva al hombre. La no violencia es más constructiva que la violencia. La castidad es más gustosa que la deshonestidad. La pobreza es más interesante que la riqueza. Intentad pensar en ello, hermanos. ¿Qué cosa tan extraordinaria tenemos delante? El proyecto Francisco aplicado nos evitaría la apocalipsis atómica. Siempre es así. Dios propone la paz. ¿Por qué no intentarlo? Los casos de mendicidad se multiplicaban hasta lo infinito y la sociedad estaba marcada por una plaga que ni el Estado ni la Iglesia tenían la fuerza de resolver, la plaga de la miseria. Los pobres estaban a merced de la caridad pública y de la actividad constante de los buenos cristianos. Las reinas y los ricos tenían a gala dedicarse a la asistencia y a las familias nobles encontraban en el pobre el elemento visible para repartir generosidad, paternalismo o, en los mejores casos, caridad. Además, los pobres me educaron en la paciencia que no tenía y en la penitencia que no conocía. ¿Qué decir, por otra parte, de la docilidad, de la delicadeza en el recibir, en la esperanza del mañana, en el coraje de tirar adelante? Pero por encima de todo me abrieron el corazón para comprender. No, no os lo voy a decir ahora. Os diré más tarde el nombre de quien me hicieron descubrir. Tened un poco de paciencia. Al sacerdote que celebraba en aquella iglesia le dije que no dejara apagar la lámpara que estaba delante del crucifijo, comprometiéndome yo mismo a proveer el aceite necesario. Sentía que mi sangre hubiera podido arder. La habría ofrecido encantado por ver brillar aquella luz ante el crucifijo que me había explicado el misterio de todo el universo y me había ayudado a entrar en la verdad de Cristo y de las cosas invisibles. Su perfume era el perfume de las cosas invisibles que te invitan no al eros de las cosas fáciles, sino al ágape de los héroes del espíritu. Hasta entonces había pensado que la pobreza era la maldición de la tierra, un error espantoso de la creación, una especie de olvido de Dios, un caos inefable que devoraba a los hombres para hacerlos sufrir. Ahora veía más allá. La maldición no estaba en la pobreza, sino en la riqueza, en el poder, en lo demasiado que endurecía los corazones y los envenenaba. No era la pobreza un error de la creación, sino la última página, quizá la más importante, para poner al hombre ante el misterio y obligarlo a buscar a Dios y la donación suprema de sí mismo. Hoy la mujer debe escuchar la palabra de Jesús como la escucha el hombre. Y si Jesús dice, id y predicad el Evangelio a todos los hombres, no debe suceder que el hombre sienta de un modo y la mujer de otro. Y si el hombre asume responsabilidades adultas, no significa que la mujer deba sentirse solo, capaz de atender a un asilo o cocinar en los seminarios al servicio de los señores hombres. Transformad vuestra casa en un convento ideal. No imitéis a los hombres, sed más bien creativas, auténticas, buscando en vuestra feminidad la raíz que os distingue y que es inconfundible por haber sido querida y creada por Dios mismo. Repetíoslo a vosotras mismas todos los días. El hombre no es la mujer. Descubría en esta tarea mi secreta vocación. Pocas palabras de la Escritura me impresionaban tanto como las de Pedro en su primera carta. Sois un pueblo de sacerdotes. Estaba satisfecho. No había deseado nunca ser sacerdote. Bien lo sabían mis compañeros. Los verdaderos motivos los ocultaba con alegría, porque en estas cosas es difícil explicarse. Nunca dejó de cumplir su deber con precisión y llegó incluso más allá de lo debido en su empeño. Cuando se daba cuenta de que yo estaba débil, no me despertaba de noche, sino solo por la mañana para las laudes. Pienso que era Dios el que lo usaba para guiarme. Podéis sonreíros, y tenéis toda la razón para ello, porque no habéis hecho experiencia de estas cosas. Pero llegué hasta entablar conversaciones y prédicas diversas con todas las criaturas. La naturaleza, los animales, están tan acostumbrados a ver en el hombre al enemigo que huyen apenas se acerca. Durante generaciones y más generaciones, el hombre no ha hecho más que golpear, matar o torturar a los animales. En lo alto estaba él, Inocencio III, pálido, como si no hubiera dormido de noche. Y enfrente estaba yo, Francisco, rodeado por mi poco presentable compañía. El pontífice me miraba con mucha atención, como si quisiera conocer a fondo a aquel que tenía delante. Yo traté de defender mi sueño de vivir la pobreza en la iglesia con una parábola que había contado ante mis compañeros. Me animé, usé toda la fuerza que tenía para decir que debíamos ser pobres y que este era un testimonio que debíamos dar al pueblo cristiano. No sé lo que sucedió en aquel momento. Me pareció que el Papa cambiaba improvisadamente de parecer, como si un problema que lo angustiara se lo hubiera resuelto de pronto. Sonrió, me hizo señal de que me acercase y me abrazó. Comprendí que la batalla estaba ganada y sentí que Dios había intervenido para tranquilizar al Papa de que queríamos obrar en serio, sin engañar a la Iglesia. Más tarde corrió la noticia de que el pontífice había tenido un sueño la noche anterior. Se dijo que había visto la iglesia de San Juan de Letrán en trance de caer y a un hombre vestido pobremente que la sostenía con sus brazos. ¿Era yo aquel hombre? Hace falta coraje por mi parte para pensarlo. En todo caso, ¿quién cree en los sueños? Os pido una sola cosa. Si tenéis dinero, gastadlo bien y precisamente con los pobres, a quienes tanto hemos amado juntos. Si yo me presento y me presentaré vestido de peregrino en Asís durante el centenario, no me deis con la puerta a las narices diciendo que no tenéis lugar. Hospedadme como a un pobre, hacedme trabajar, pero hospedadme. Es penoso que precisamente vosotros deis con la puerta a las narices a aquellos pobres que no pueden pagar, ¿no os parece? Y otra cosa, después de haberme hospedado, dejadme rezar con vosotros, por la mañana y por la tarde. Y yo no quiero juzgar, solamente os digo, poneos directamente ante Dios y hacedos juzgar por Él. Y tened presente una cosa, a la tarde de vuestra vida os examinarán en el amor, no en la pobreza. Digo esto porque en la frontera de la iglesia, la pobreza se ha convertido en el campo donde el pobre odia al rico y el obrero al patrón. Esta ya no es ni bienaventuranza ni evangelio, es marxismo. ¿No os habéis dado siquiera cuenta de la facilidad con que se puede respirar a pleno pulmón el espíritu de los tiempos, que no es ciertamente el espíritu evangélico? Por eso no me atrevo a haceros una reprimenda dura, precisamente porque vosotros sabéis hacerla más dura que yo. Basta escucharos en vuestras reuniones. Es terrible lo duros, inexorables y radicales que sois. Lástima, sin embargo, que tal dureza y radicalidad sea siempre dirigida hacia los otros, nunca contra vosotros mismos. En una palabra, se diría que vuestra pasión es convertir a los otros. Y yo, Francisco, os digo, ocupaos de vuestra conversión y veréis cómo entendéis mejor las cosas. Sobre todo comprenderéis una cosa, que es inútil pensar poder cambiar a los franciscanos, capuchinos, conventuales, siguiendo por los jesuitas, salesianos, hermanitos. Es imposible. Lo posible es la conversión del hombre, especialmente si ese hombre eres tú que escuchas. La historia tiene sus leyes y ninguna institución escapa al desgaste del tiempo, por santo y grande que sea su fundador. Solo el hombre, desnudo, lo más desnudo posible, puede escapar al desgaste del tiempo si es capaz de ponerse ante la desnudez del Evangelio y hacerla suya. Hijos míos, os diría, si me llamáis Padre Francisco, no creáis en la reforma de vuestra orden, creed en vuestra reforma personal. Hermanos míos, os diría, si me llamáis Fray Francisco, sed santos y el mundo os parecerá santo. Nosotros pusimos inmediatamente en nuestro tiempo el signo de la limosna. Me hubiera gustado más poner inmediatamente el signo del trabajo para nuestra forma de vida religiosa, pero no era posible. El trabajo en mis tiempos era un lujo, el trabajo pagado, ¿se entiende? Si queríamos llegar a los pobres, debíamos aceptar la mendicidad y la aceptamos plenamente. Poniendo aquel signo, decíamos a la iglesia dónde estaba el problema y a los mendigos, ánimo, estamos aquí solidarizándonos con vosotros. Pero hoy ese signo está fuera de lugar y ningún fraile de buen sentido debe sentir la necesidad de ir limosneando mientras los campos carecen de brazos. Limosnear el pan cuando podemos adquirirlo con el trabajo es un sinsentido y puede convertirse en un escándalo. Por eso hoy día, un buen signo que ha de hacer quien ama a los pobres es el trabajo. Especialmente si es un trabajo duro, sucio y mal retribuido. Lástima que algún eclesiástico siga siendo alérgico al trabajo manual para los sacerdotes. Pero debemos excusarle. Viene de una escuela donde el trabajo era considerado como indigno para las cosas nobles y santas. ¿Qué queréis? En mis tiempos un monseñor se habría avergonzado de llevar por la calle un saco a la espalda o de hacer de peón de albañil en una obra. Lo que sorprende es que el mundo eclesiástico olvida con demasiada facilidad los orígenes obreros de Cristo y llega al absurdo de afirmar, como hace a menudo, no está bien que un sacerdote trabaje. Esto es grave, porque es como si dijera, no está bien que Jesús fuese carpintero. Y esto lo digo sin malicia, yo, Francisco. Otro signo que pusieron inmediatamente nuestros conventos fue el signo del asilo, de la defensa y de la ayuda al que sufría. Toda casa cristiana, todo convento u obispado debería tener una puerta abierta capaz de acoger a la humanidad que sufre y que posiblemente sea visible y no amedrente a los más pobres con salas demasiado brillantes o escaleras demasiado mastodónticas, sino signo más bien de grandeza y de fuerza que de humildad y verdad. Pero convencido como hace 8 siglos de los signos que hice ante mis hermanos y de su eficacia, siento que he de deciros aún una cosa, y también, en este caso, sin polémica. Suponed que lleguéis a Roma en peregrinación, con la alegría de rezar en la basílica tan bella y de ver al Papa para oír su voz como si fuera Jesús. Pues bien, ¿no os agradaría encontrar tras la puerta de las campanas, la puerta de bronce, la puerta de Santa Ana, o la entrada de los museos, una pequeña puerta en la que estuviera escrito, venid a mí todos los que estáis cansados y oprimidos, y yo os aliviaré? Y entrar y encontrar un lugar sencillo, pobre pero acogedor y amable, donde el encuentro con un hombre o una mujer viva os dé el sentido de una iglesia viva y abierta al pobre. No es que en el Vaticano o en vuestras obras falte la caridad. Yo diría que todo es un hecho de caridad, pero lo que falta con alta frecuencia es el signo. Hoy la humanidad es sensible a los signos insignificantes, pero concretos, inteligentes, y sobre todo fruto de un acto de amor inmediato y vivido con fuerza y constancia. Por eso os digo que si me llego hasta Roma, oculto entre alguna peregrinación, trataré de ver si en los famosos muros se ha abierto una puerta pequeña y apropiada para mí, Francisco de Asís. Aquí está el principio de la no violencia que yo quisiera verdaderamente sugeriros con todo el entusiasmo de que soy capaz. Si os he dicho que no habléis hoy demasiado de pobreza, dado la ambigüedad en que vivís y la dificultad para explicaros, rodeados como estáis por culturas burguesas y socialistas, os digo en cambio con fuerza, hablad de la no violencia, sed apóstoles de la no violencia, convertíos en no violentos. Haced que os gobiernen aquellos que son todavía capaces de mirar de noche las estrellas o de pasar una hora contemplando un escarabajo bajo la hoja seca del bosque o soñando ante una luciérnaga en un campo de trigo por mayo. Estos verían mejor los problemas de los hombres, al menos no cometerían tantas infamias. Habéis llegado a un límite insostenible y no tenéis razón para quejaros. Sois unos inconscientes. Seguís fabricando máquinas que consumen materias primas e inmensos capitales y no dais la menor ayuda a quien trabaja en el campo, donde está la verdadera riqueza del mundo y donde todo está arruinado. Fabricáis licenciados que permanecerán desocupados, aburridos y desesperanzados en la ciudad, y no tratéis de formar a jóvenes que amen el trabajo constructivo, sencillo, artesanal, agrícola, y que antes que el dinero amen un objeto bien hecho o un pedazo de pan integral. La no violencia está en la destrucción del miedo. Por eso os digo una vez más, yo, Francisco, aprended a vencer el miedo como hice yo aquella mañana al salir al encuentro del lobo con una sonrisa. Al vencerme a mí, le vencí a él. Domando mis malos instintos, pude domar los suyos, esforzándome por tener confianza en él. Constaté que tenía confianza en mí. Mi coraje había establecido la paz. Lo demás lo podéis deducir por vuestra cuenta. Pensad solo en lo que puede suceder si los inmensos capitales usados para liberaros del miedo, el día que ya no seáis violentos, los usáis para ayudar a aquellos que hoy teméis. Cuando vuestros jóvenes que hoy languidecen en la desocupación o en la droga encuentren la tarea de recorrer los países del tercer mundo, su dicha y su vocación. No solo habréis resuelto los problemas de los otros, sino también los vuestros. Entonces conoceréis la paz. ¿Es demasiado esperarlo? ¿Quién sabe si algún día no me va a escuchar? Yo, Francisco de Asís, le digo, ánimo. Las cosas que están en el tiempo, sin una referencia a lo eterno, no adquieren significado, son como la nada, hojas que se secan. Jesús mismo ha dicho, ¿de qué sirve acumular riquezas que los ladrones roban y la polilla roe? Y añadió, acumular tesoros en el cielo donde el ladrón no llega ni la polilla destruye. En torno a mí estaban mis compañeros. ¡Qué numerosos eran! ¡Qué rumor! ¡Qué espera! Me parecía que me hallaba en una función litúrgica solemne, viva, como en una catedral. Yo diría que también ellas rezaban con los hermanos conmovidos. Cuando del cique se acercaba la hora, ordené que me colocaran desnudo sobre la tierra. Digo, ordené porque no fue fácil hacerme obedecer. Siempre hay alguien que tiene la impresión de que el paso es algo extraño, imposible, indebido, del que hay que rehuir siempre. Pero ahí estaba yo y lo deseaba. La humedad de la tierra me alivió. Era como un brazo que conocía y que volvía a apretarme. Pero yo ya no lo buscaba. El verdadero abrazo ahora lo esperaba de él, de mi altísimo Señor. Pasé por la puerta y me parecía oír un coro. Tal vez fueron los ángeles de aquella iglesuca de Santa María de los Ángeles, mi predilecta desde siempre. ¿Qué fecha del escritor? 1981. Bueno. ¿Quieres leer esto, María? Sí, la última reventa del prejuicio. Está leída de la otra vez, pero es igual, viene bien ahora. El caballo puede matar, sí. Dice, mientras nosotros no nos desenganchemos de las drogas que nos esclavizan, el dinero, el poder, el prestigio, la comodidad, la mentira útil, la deshonestidad para mediar, la traición al amor y a la amistad, el egoísmo como Dios supremo, ¿con qué cara podemos presentarnos a nuestros jóvenes drogadictos? Ellos nos miran de igual a igual. Drogodependientes todos, solo la droga es distinta. Esto lo dice el obispo mayor de Mallorca, Teodoro Úbeda. Bien. ¿Quieres leer esto? Y Jesús le dijo, las zorras tienen cavernas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recueste su cabeza. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo y de José y de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban en él. Y alzando en los ojos a sus discípulos decía, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Después se manifestó Jesús otra vez a sus discípulos en la mar de Tiberias, y manifestóse de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro y Tomás, llamado el Dídimo, y Natanael, el que era de Caná de Galilea, y los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Dícele Simón, a pescar voy. Dícenle, vamos nosotros también contigo. Fueron y subieron en una barca, y aquella noche no cogieron nada. Y venida la mañana, Jesús se puso a la ribera, mas los discípulos no entendieron que era Jesús. Y díjoles: «Mozos, ¿tenéis algo de comer?». Respondiéronle: «No». Y él les dice: «Echad la red a la mano derecha del barco y hallaréis». Entonces la echaron, y no la podían en ninguna manera sacar por la multitud de los peces. Entonces aquel discípulo al cual amaba Jesús dijo a Pedro: «El Señor es». Y Simón Pedro, como oyó que era el Señor, ciñóse la ropa, porque estaba desnudo, y echóse a la mar. Y los otros discípulos vinieron con el barco, porque no estaban lejos de tierra, sino como 200 codos, trayendo la red de peces. Y como descendieron a tierra, vieron ascuas puestas, y un pez encima de ellas, y pan. Díceles Jesús: «Traed de los peces que cogisteis ahora». Subió Simón Pedro y trajo la red a tierra, llena de grandes peces, 153. Y siendo tanto, la red no se rompió. O sea que los apóstoles siguen trabajando. Pedro, que según el Vaticano era el jefe, sigue trabajando, pescando. Hace años, cuando yo vivía en la calle San Miguel, yo tendría unos, en aquel momento, 18 o 20 años, una cosa así. Tenía conversaciones con gente católica y les decía: «Yo siempre he sido franciscano, de Francisco». No sé si os he contado que un día me encontraba yo en el cementerio llamado civil, o sea, protestante. Antes estaba separado, después ya derribaron las paredes que había y ahora todo es uno. Y en el cementerio llamado civil, protestante, hay unas tumbas que todas, puedo decir, llevan versículos bíblicos. Era en tiempos de Franco, hace muchos años esto, y yo estaba leyendo, mirando en el Nuevo Testamento, allí los versículos, y había mucha gente. Claro, yo aproveché la ocasión y empecé a hablar, y en un momento ya estaba rodeado de centenares de personas. ¿Os dais cuenta de lo que estoy diciendo? En tiempos de Franco. Y se acerca un señor, yo enseguida ya vi que era, si no era un sacerdote, por lo menos sería algún jesuita de estos camuflados, vestido de paisano, pero, y me dice: «Pero se ve que usted no conoce el catolicismo, porque de la forma que habla, usted no conoce la parte espiritual, la parte mística, ¿sí?». «Sí, conozco la parte mística, y sobre todo la vida de Francisco de Asís. Precisamente me ha dado ahora una idea. Yo soy franciscano de Francisco, pero no de los franciscanos de Palma, por esto y esto y esto y esto». Aquel señor se escapó, la gente que me daba la razón, y como siempre terminaba la función, como siempre, cuando llegaba a casa, pues era cuestión de la paliza que me daba mi madre, el reproche. Claro, te meterán a la cárcel, te pegarán dos tiros. Esperemos. Pero hace un rato, precisamente cuando yo ahora he dicho esto de Francisco, de los franciscanos, que yo esperaba precisamente a Tomeu, pero si no viene lo diré yo, pero como ya está él aquí, tendrá que decirlo él, si no tendremos que ponernos parrucos. Y después tendrá que decirnos algo también José. Ahora yo me convertiré en unos minutos en el dictador. Imposición, nada de democracia ahora. Habla, Tomeu, ¿qué te pasó con el cura? No te avergüences, no te tapes la cara, no te escondas. Esto es una encerrona ahora. Profe, que también me prepararon una el sábado pasado, yo fui a una comunión, a una primera comunión, y después de la ceremonia en la iglesia, se hizo una especie de poco de cena en Santa María. Entonces todos nos fuimos, cada uno con su coche, a Santa María. Y claro, el sacerdote que había hecho la ceremonia, pues vino, estaba invitado, se ve, con los dueños, a Santa María. Y, pero nada, yo saludé en la iglesia, no le conocía de nada, y era el director del seminario de la parte teológica. Y después cenamos y tal, y a última hora me viene y me dice, ¿que puedo bajar contigo? Digo, sí, porque yo tengo un pan, ¿no? Dice, ah, yo estoy acostumbrado a ir en Mercedes. Bien, una broma y tal. Y ya había 18 o 20 coches y todos bajaban a Palma y casi todos tenían sitio. Y lo tuve que bajar yo. Entonces, claro, fue muy interesante porque, en fin, era una noche agradable, yo bajaba muy despacito para que se nos hiciera largo. Y pensaba, digo, qué pena que no vive en Formentor o algo así, porque se nos ha hecho muy, muy corto. Entonces fue como un partido de tenis. La pelota aquí, la pelota allí, la pelota aquí, la pelota allí. Y hablamos, y tuvimos tiempo de hablar de bastantes cosas. Del pecado, de la reencarnación. Sacó él a relucir lo de la Inquisición, que según él ha hecho un estudio este señor, y en 240 años la Inquisición en Mallorca solo mató a 86. Solo. Entonces ya podéis imaginar lo fácil que me lo ponía, ¿no? Es que me lo ponía muy fácil. Y nada, y resulta que vive aquí cerca, y le acompañé. Que nos despedimos, ha sido muy interesante hablar, sí, se me ha hecho muy corto, y dice, a lo mejor otro día nos vemos, sí, a mí me gustaría mucho que nos viéramos otro día, porque a mí me gusta siempre y me sale enseñar, pero tal cual. Yo quería decir aprender, me puse rojo, morado, arrebozado, pero me salió enseñar. Pero, perdone, aprender, claro. Ah, bueno, pues ya no seré. O sea que no os preocupéis por lo que vais a decir, porque los de arriba se la saben larga, ¿eh? Se la saben larga. Ah, no, discutimos bastante. Pero oye, dime que hablasteis. También, no sé yo de qué tiempo. Tú sigue. A ver. Nos enteramos. Claro, que se recuerde eso. Bueno, es que a veces también yo lo que me hubiera gustado tener el cassette allí grabando, en plan contrabando, pero del bien, o sea, del pecado y tal, y él decía que el hombre es, o sea, Dios hace el hombre tan libre que incluso le deja que escoja el camino del pecado. Y bueno, yo no estuve muy de acuerdo, y ahora no me acuerdo exactamente de las palabras, ¿eh? Pero no estuve de acuerdo en esto, de decir que sí, que precisamente Dios, como lo hace tan libre, cuando el hombre sea realmente libre, no podrá nunca coger el pecado, porque es la ignorancia, entonces el pecado no existe, y no hay por qué castigarlo. En la iglesia le puse el ejemplo de Maestro Cayetano, de que si las madres tuvieran que quemar a sus niños y tal, y me miraba así. Después, pum, me salía y nos íbamos a otro tema, y lo de la reencarnación, porque la Iglesia Católica no ha promocionado o no ha estudiado más a fondo la Biblia, dando un concepto de reencarnación precisamente para defender y poder martirizar a la gente de cierta manera con la idea del pecado. Y decía, sí, esto seguramente quizá debe ser así, pero claro, es que la Iglesia en aquellos tiempos y tal, me salió con esto de la que había hecho un estudio sobre la Inquisición en Mallorca, solo en 245 años solo 86. Dice, claro que son muchos, 8 ya hubieran sido muchos. Uno, digo, sí, uno, pero es que la religión fue politizada, o sea, los políticos empleaban la religión en aquel tiempo. Dice, no, porque si empezamos antes de la Edad Media y hasta el final de la Inquisición. La Inquisición no es responsable de 86, sino que es responsable la Iglesia de todos los que hicieron los políticos, y los reyes, y los gobernantes, y los militares, todo. O sea, la Iglesia no es que sea responsable de 86, sino de todo, porque aquella gente, los reyes, los mandatarios, la policía, no movía un dedo sin estar de acuerdo con la Iglesia en aquel tiempo. Por lo tanto, no es que usted no me puede decir que el gobierno o el rey politizaba la religión, sino que la religión mandaba en todos los conceptos. ¿Qué? Sí, sí, tal, sí, claro. No, no, no, no me lo dijo de nada. Y algún sí más fuerte, algún sí más suave, alguno que le costaba más. Pero vamos, que fue interesante. A veces se equivocó, fueron 86.000 los que mató. Sí. En vez de 86 fueron... No, es que es igual, o sea, llegamos al punto de que uno hubiera sobrado. Uno ya sobraba, pero es que yo les expliqué que no es así, que era responsable de los demás, porque no había política, si solo había religión en estos siglos pasados. Entonces, eran responsables de todos, sin excepción. Y porque yo empecé diciendo que la humilia, las palabras que había dicho eran muy bonitas. Una niña de 10 años haciendo la primera comunión, y era muy bonita, y es verdad que era muy bonita, y es verdad que han hablado siempre muy bien, pero también es verdad que no sirve de nada, le dije yo, porque me miro al... porque mire dónde estamos. Bueno, en fin, que hable otro, porque fue bastante más largo, pero al final tuve que llegar a Palma. Ojalá hubiera vivido en Extremadura. Aquella noche nos dirigían de arriba, o sea que hubieran hecho un puente ellos, ¿no? Podemos seguir escuchando cuando caiga, ¿no? Que siga, que es muy interesante. El corte no fue nada interesante porque me quedé rojo avergonzado cuando le dije que lo que me gustaba a mí era enseñar. Está bien, claro. Pero yo no lo dije, no, un momento. Yo no lo dije conscientemente. Ya lo sé que esto no. Está bien claro, ¿eh? Yo quería decir aprender, porque siempre un poquito más de humildad siempre va. Pues oye, pues me salió así. Yo estaba dirigido. ¿Y hablasteis, por ejemplo, de qué lo piensa el cristianismo hoy en día con respecto a ¿qué diría yo? ¿Desde antes al de ahora? ¿O qué piensa que es el cristianismo o algo así? No sé. Bueno, no había este enfoque. No, este enfoque no era posible porque él, después de la ceremonia y lo que representaba y lo que había hecho, estaba de acuerdo, estaba súper de acuerdo que el camino era el catolicismo, haciéndolo de verdad. O sea, lo que dicen siempre, o sea, las palabras son preciosas y lo que buscan también es muy bonito, y le hizo una especie de sermón a la niña antes de comulgar, que realmente fue muy bonito, porque le dijo, si algún día estás mal con tu hermano, no vayas a comulgar, primero hazte amigo de tu hermano, de tu madre, de tu familia, ¿eh? No vayas a comulgar para estar bien con Dios, solo ves a comulgar para que te ayude a tener más amor. Y todo esto está muy bien. Lo que pasa es que hace 18 siglos que lo reparten y no da acepto, y eso fue lo que yo le dije. Pero él está claro que chichín, chichín, chichín, el día siguiente se va a París y no sé qué. O sea que él sigue con sus 13. Y... Pero, a lo mejor, me algo de aquí, de la otro día coincidimos y tal y cual. No, es que no hubo tiempo. Es que no hubo tiempo. Porque esto bien hecho por la noche, por la autopista, son 10 minutos, yo lo hice 25, 30, pero al fin no me podía parar en la autopista a darle caña. Se me había puesto una pana, ¿no? Sí, se lo pensaba, pero digo, se me pincha una rueda, qué bien, pero... No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no Si coincidimos, podría ser muy bien que nos viéramos el día. Seguiremos donde lo dejamos. Si te hubieras intentado pinchar una rueda, le hubieras enseñado lo que es el trabajo manual. No, lo que es empujar, pues no sé si hay llave en el coche. Bueno, ahora tú tenías algo más importante. Resulta que esta mañana en el trabajo estaba allí trabajando, dibujando y tal, y entra el jefe con Tony Bernasar allí al trabajo, hablando mallorquín y que... Tony Bernasar es de la calle... Sí, el de la metafísica. Este hombre que hace esto del casino a medianoche y todo este lío. Y nada, y cuando yo me lo veo allí y tal... Joder, este tío, este no es Tony Bernasar. Después oí al jefe que decía Tony, y era Tony Bernasar. Y le digo, bueno, pensaba, este tío ahora no se me tiene que escapar porque es verdad, además había una serie de cosas que decir y tal. Y nada, y después veo que se me va con el jefe y se va por la calle, echo una ojeada así, veo que el jefe se mete y me voy corriendo por la calle ahí, Tony. Y nada, y hemos estado hablando un rato y nada, le pregunto a ver si había recibido carta de Caetano y tal. Y digo, es que claro, como Correos está tan así y tal, y a lo mejor, sí, a lo mejor ha llegado a tu casa, pero no la ha llegado a... Perdona, pero no fue Correos, fueron dejadas en mano. En mano. No fue Correos. Al buzón de allí. Bueno, en fin, que él me dijo que, me ha dicho que sí, que ha recibido los escritos de Caetano y que son muy interesantes y tal, y nada, después hemos estado hablando... Le he comentado a ver qué es lo que hacía, ¿no? Si estaba todavía con el casino de medianoche, un programa que hacen siempre de cosas para psicología o extraterrestres o cosas de estas, ¿no? Siempre está liado con esto. Y me dice que sí, me ha dicho que hoy, me parece, esta semana o la semana que viene era el último programa y que tenía la intención de hacer como una especie de boletín o una cosa así para los socios, para la gente que es socia, y meter algún que otro escrito de Caetano y tal. Y nada, hablando de esto le he dicho, preguntándole así de... ¿Cómo ha sido? Nada, que le hablaba del... Cagón, ahora se me ha ido el sangre. No, lo que tú me has dicho de... Que es que, como ha sido... Yo estaría dispuesto a hablar, podría venir por allí... Sí, sí, que resulta de que él, cuando me ha dicho esto de los escritos, que había leído algún escrito, me ha dicho que había un hombre que era el que iba a venir para el último programa, ¿no? Y que estaba metido con esto de humo y tal, y cosas de extraterrestres y tal, y yo le he dicho... que a ver si me he dicho, pero los mensajes de Caetano te dan a entender bien claro, ¿no? Hay una serie de cosas que son cosas del cristianismo, el verdadero cristianismo, ¿no? La religión, que para el viaje astral y tal. Y ahí se me para y me dice, ah, sí, y esto del viaje astral, que Caetano también he oído que habla de esto y tal. Esto del viaje astral, Caetano lo hace de... lo practica o tal, bueno, si lo practica, le he dado un poco de la historia de él, de cuando era niño, y digo, pues entonces puedes imaginarte si tú más o menos estás metido dentro de todo este mundo, aunque sea en teoría, pero por lo menos ya sabes lo que es la telepatía o esto, date cuenta de que si una persona ya de pequeño lo vive, lo está viviendo y tal, a medida que va creciendo, cómo lo debe de llevar esto, qué fuerte que debe de ser, ¿no? O sea, la cantidad de cosas y experiencias que ha acumulado, ¿no? Y yo digo, yo te aconsejo, ahora en plan de amigo y tal, yo te aconsejo que la invitación que Caetano te ha hecho y tal, que no la desaproveches porque hay muchas cosas que discutir y que decir y tal. No, es que yo me gustaría ir un día y tal. Y digo, sí, pero yo lo que te digo es una cosa, que puedes ir y tal, y hablar con él y tal, pero no te vendrá con cuentos, te dirá la cosa. Además, es más, dice, yo le he dicho que ya ha llegado un momento y él mismo está dispuesto, si tiene que ir a hablar en donde sea, hasta en la misma catedral. Y voy, o sea que tú, no sé, yo te aconsejo que vayas y ya está. Y nada, hemos quedado así, de que sí, un día vendré y tal. Nada, después ha ido. Y eso ha sido todo, ¿no? O sea, ha sido una charla, digamos, un poco deprisa corriendo porque la gente, ¿por qué no te ve hablando? Eso sí, ¿no? Como es un cliente así señorial, parecía un cliente muy señorito. Lo de la revista no lo has contado, que iba a hacer una revista que a lo mejor publicaría. Sí, esto, que dice que hacen, van a hacer con una, no una revista, ¿no? A lo mejor él no quiere decir que es una revista, pero vamos, un folleto, algo que correrá, digamos, entre ellos. A lo mejor, quién sabe, ¿no? Y que sí, que estaría también, que metería algún escrito, pero vamos, esto también no más. Pero así como yo lo vi, me dio la impresión de la manera en que me ha dicho y lo he tratado y tal, me ha dado la impresión de que sí, que os ha visto atosigado, como se debió a Jiménez de Oso cuando le dije, que la invitación de Cayetano todavía está en pie, y claro, los pillas así de sopetón y no saben qué decir, tienen que reaccionar de una manera positiva, no salirse con tonterías, ¿no? A lo mejor será de esa manera que lo pillaron, ¿no? Pero vamos, me ha parecido un poco sincero, ¿no? Además, de la gente que él ha escrito, a gente así como JJ Benítez y otra gente, tan poca gente ha contestado, y este ha sido uno de ellos que ha contestado, me ha dado la impresión de que sí, puede ser que esté dispuesto a venir, ¿no? Que no sé si habéis leído estos días lo que está pasando en el pueblo de Sencelles. Este año, en septiembre o octubre, no sé, quieren canonizar también a una monja de Sencelles, la hermana Sirero, no sé. Y veo en la prensa, ya digo, hace unos días que hablan de lo mismo, de que el párroco, el cura, el alcalde, las monjas, y están ahí en una lucha, quien paga, quien no paga, si lo hacemos o no lo hacemos, tienen que hacer un altar y tienen que poner un muro de una pared y qué sé yo, en el campo de deportes o campo de fútbol, no sé dónde será esto, quien paga, quien no paga, y están allí discutiendo estas tonterías, estas cosas así. Ya digo, el sacerdote, las monjas y el alcalde. Y da pena esto, porque otro botón demuestra que no saben dónde se encuentran. Y su mente solamente está en lo que dice un periodista o un chico que hace de periodista de por allí también, que también está en la confusión. No se dan cuenta esta gente en el pueblo de que con la canonización en Sencelles será conocida, vendrá gente, claro, turismo, dinero. Siempre estamos con las mismas. Donde estuviere vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Queda tan lejos Cristo que son casi 2000 años de lejos. Pero yo creo que ya tenéis pruebas suficientes, vosotros mismos, de lo que está pasando por allí, como por ejemplo este caso de Tomeu, que seguro que si ahora piensa en años pasados, antes de conocernos, ni se le ocurre esto. Estoy dispuesto a enseñar, claro que sí, porque quienes enseñan o enseñan de verdad es el maestro, por mediación de nosotros. Somos piedras vivas, y esto lo tiene muy claro Pedro mismo, que es piedra, porque él se llamaba Simón, cuando dice a los demás: sois vosotros también piedras. Y cuando el maestro, el Cristo, por boca de Jesús dice: no os preocupéis, ya en el momento dado sabréis lo que tenéis que decir. He contado muchas veces lo que voy a decir ahora, pero hay gente que no lo sabe. Cuando yo trabajaba de yesero, era enlace de empresa. Después me nombraron vocal sindical de rama de construcción, albañiles y yeseros, que formaban un sindicato único en Baleares, bueno, en toda España, pero vamos, Baleares. Y estaba un día en una reunión, el sindicato este único de la Falange, ahí todos reunidos. Viene uno de los grandes, que además de ser camisa vieja, Falange, era un abogado, trae un folletito. Esto lo ha escrito el Papa. No estoy seguro si era Pío XII o Juan XXIII. Bueno, dejemos esto. El Papa. Lo titulaban de la doctrina Mater Magistre, la madre maestra o la maestra madre, sobre el sindicalismo. Este señor iba leyendo aquello, ni Carlos Marx fue tan lejos. Y todos: ¡ay, qué maravilla! Bien, dice el abogado. Ahora vamos a ver. Venga, ideas de vosotros. ¿Cómo vamos a hacer a dar a conocer esto? Y haremos copias y se repartirán por las obras, por los talleres, por las fábricas. Se dará una idea de esto y de lo otro. Y estábamos sentados en unas sillas, como esto, un poco más altas, estas sillas que decimos de obispo. Y yo estaba así, apoyado en la silla de delante, pero yo me dormía. Y si es, vamos, vamos. Y aquel tipo que me ve ahí: ¿y tú qué? Cayetano, ¿tú qué? De esto, sí. ¿Qué dices? Una cosa muy sencilla. Hace un rato que oigo, no sé qué queréis hacer de esto y lo otro. Este mensaje, esto que tienen ustedes, bueno, folleto, se trae a Franco. Lea esto. Y como que él es católico, apostólico, romano, basta que den allí una firma suya. Esto entra en vigor en España mañana a tal hora. Así de claro y así de sencillo. Y no importa irnos por las ramas a hacer comedia, por las obras, por los talleres, no. Que lo ponga en práctica él enseguida. O lo haga poner en práctica. Decreto. Yo no es católico. Yo obedezco al Papa. Yo se lo hombre y se quedó. Mira el reloj. Ay, sí, pero es que ahora ya pasamos el tiempo, no podemos discutir más esto. Tendrá que ser otro día, porque aquí, porque allá. Y después del murmullo de los demás, y el señor se va, termina la reunión, nos vamos todos, y por los pasillos me dicen: pero creíamos que tú estabas dormido. Y tú das unas ideas tan sencillas. Esto no tiene discusión. Es esto la verdad. ¿Y por qué no se os ha ocurrido a vosotros? aún estoy esperando que Franco ponga en práctica esto. Tendrá que ser en otras vidas, en otros mundos, en otras galaxias, quién sabe dónde. Pero por ahora lo veo bastante ya difícil, ¿eh? Pero es para daros la idea de que cuando es el momento. Sí, estoy dispuesto a enseñar. Así de claro y así de sencillo. Ahora, cuidado, no caer en la trampa de la vanidad. Porque si Tomeu antes empieza a pensar, le diré esto, le diré lo otro, no. ¡No! ¿Habéis visto estos detalles que a veces se dan en películas, sobre todo películas norteamericanas, de estas comedietas un poco alegres así? La gran fiesta, la comida, la cena, el banquete de despedida o lo que sea, y va aquel tipo que tiene que echar el sermón, se saca el papel, se levanta, amigos, bueno, y tira el papel y empieza a hablar. El detalle del director de cine. ¿Os dais cuenta? Hay que fijarse en estas cosas. El director va y dice, no, ahora daré el detalle este, porque esto, leído, arreglado, no, ya hablen. ¡Pum! Por esto vemos que nuestro rey, nuestro gran rey, muy alto, pero pequeñito, tiene que leer. Después nos encontramos con otros. ¿Qué tengo que decir? Fidel Castro, si no queréis esto, hasta a veces un pescador, un cazador, tiene que dar una idea allí, y habla, y habla, y habla, y habla, y habla, y si no lo paran, este no se para, no lee nada. En el momento crítico, y esto en todos los actos de la vida, buscad primero el reino de Dios, las demás cosas vienen por añadidura. Esta es la gran verdad, vienen por añadidura. Después podríamos decir que se vive bien y se sueña bien. Ahí la gran equivocación de mucha gente: vivir bien, tener muchas cosas, mucho dinero, muchas casas. No, esto no es vivir bien. Cuidado, porque ya Sócrates tuvo que criticar a otro filósofo que se había comprado una túnica nueva y después la rompe, y Sócrates le dice: hombre, ¿qué has hecho? Ahora te has roto la nueva y ahora se te ve tan claro tu orgullo, tu vanidad, quieres aparentar pobreza. Por esto, a veces hemos dicho por aquí, bastantes veces, que aquello que dijiste vosotros cuando hablaste con la periodista allí en la prensa, no confundir la pobreza. La pobreza no quiere decir hacer tonterías. ¿Cuántas veces os he dicho a vosotros por aquí que a mí me gusta comer gambas, aunque vaya contra de María Pilda? Sin embargo, somos amigos, muy amigos, porque ella ya empieza a entenderme. Y es más, hemos pedido a nuestra hija Lucía, a Jaime y sobre todo a la pequeña Esther, que me traigan una camisa nueva de Valencia. Estas elegantes, fuertes, buena y barata. Y barata. ¿Entendéis un poco todo esto? La pobreza no quiere decir esa tontería de aparentaré, aparentar qué. ¿Sabes conducir coche? Sí, conduce. Y no lo niegues. ¿Trabajas y ganas una peseta? Sí. Pues no lo niegues. ¿Sabes un idioma? Sí. Pues no lo niegues. Así. Pero, cuidado. Vive la vida. Oye, decimos, sin ensuciarla. Esto es vivir bien. Porque cuando se vive bien, es cuando se vive esto, la vida, sin ensuciarla, sin vivir a costa de otros. Cuando se vive a costa del trabajo de otros, no se vive bien, se vive mal. Y puede esperar el hombre o la mujer, puede esperar todo lo que venga, todo lo negativo. Puede esperarlo todo y que no se queje después, porque lo que se siembra se recoge. Cuando yo ya os he dicho antes, y José lo ha repetido ahora, Tony, sí, estoy dispuesto a hablar en un centro, Salón del Reino de los Testigos, la Iglesia Evangélica, en San Nicolás, en Santa Eulalia, en la Catedral, en el mismo Vaticano, físicamente estoy dispuesto. Lo he hecho tantas veces. Sin el físico. El cristianismo verdadero es, y esto lo hemos dicho un montón de veces, es viaje astral, telepatía, transmisión de pensamiento, tratar de quitar el dolor, vivir bien. Esto es el cristianismo. No vivir a costa de los demás. Ser objetor de conciencia. Ciudadano del mundo. No pertenecer a ningún partido político ni a ninguna religión. Esto es ser cristiano de Cristo. Este es el cristianismo auténtico. El verdadero. Después, resulta que los llamados católicos y protestantes se quedan espantados. ¿Cuántas veces os he dicho aquello de que vienen dos hombres, dos chicos, bueno, tendrían unos 30 y pico de años, testigos de Jehová, llevaban americana, y uno de los dos, está arriba a casa, así así con los brazos, y le veo la pulsera? Esto lo he dicho ya muchas veces por allí. La pulsera. ¿Y por qué llegas esto? Hombre, porque tengo reuma por aquí. Estas pulseras que venden Manolo Polo, y... pero yo tengo reuma y no llevo pulseras, ¿no? Y entonces, ¿qué haces? Muy sencillo, me mentalizo, digo, maestro, dame fuerzas, y tiro el dolor así, y cuando yo hago así, dice, ah, no, no, no, esto es Satanás, esto es el demonio, esto es brujería. Pobre hombre. Y le dije, ¿y no te das cuenta de lo que dices ahora? O sea, que tú pones más la fe en un trozo de metal que en este Dios Jehová que tú predicas, en este Cristo. ¿Veis? Como la letra mata, es el espíritu que vivifica. Están tan llenos de letra, todo un señor obispo de Mallorca, Teodoro, tener que decir, es que estos... Estos chicos drogados no tienen con qué mirarse, no tienen un modelo. Entonces, ¿qué haces, señor obispo católico de Mallorca? ¿Qué haces tú que no das ejemplo? La cosa está clara, muy sencillo. No siguen a Cristo. Hace algunos años que se han escrito, y se van escribiendo aún, libros sobre la historia de Mallorca referente a los descendientes de los judíos, o sea, a los llamados chuetas. El viernes que viene podré ampliar más todo esto, porque Miguel hizo un milagro estos días, José también, ahora miraremos si otro también, o Fausto, en fin, alguno de vosotros que haga otro milagro, de hacer unas copias, bastan unas cuantas, pocas, así, sobre unas páginas, precisamente de un libro, sobre esto, de la historia de Mallorca. Y es vergonzoso. Que precisamente este libro está escrito por una señora norteamericana, escritora, historiadora, qué sé yo, y habla, o pone ahí, copias de lo que ha encontrado en los archivos, no ya de Mallorca solamente, sino de Madrid. Y habla de cosas ahí, las expone, que aquí durante siglos y siglos se ha callado. Es un colmo esto. Y veréis ahí la reafirmación de lo que siempre he dicho de esto de padres a hijos, la parte oral del auténtico cristianismo, que ya hace siglos, antes de venir la Inquisición en Mallorca, antes ya los judíos que había en Mallorca ya luchaban un poco, no mucho, pero ya no podían verse muy bien. ¿Por qué? Porque había ricos y pobres, y los ricos, claro, con Moisés, y los pobres con Jesús. Ya digo, de esto irá muy bien después leer todo esto en este libro, así, y veréis no solamente ya la reafirmación de los historiadores de Xamena y Ramis, sino que de estas personas hablando del cristianismo. Estos mensajes que hay allí con el dibujo que hizo José, ya no puede estar la idea más clara. Una cruz, dos troncos y sobre todo la sierra. ¿Y qué ha leído Miguel en este libro escrito por este señor de Madrid? Tanto si lo ha dicho Francisco de Asís como si no lo ha dicho, lo dice el escritor. No pueden consentir que Jesús haya sido un carpintero. Esto lo ha leído Miguel aquí ahora. ¡Ah! ¡Ah! Ahí tenemos el gran espejo. ¿Cuántas veces ha habido sacerdotes católicos en Palma mismo, y sobre todo jesuitas, que me han dicho, pero Cayetano, no acentúes tanto esto? Cada momento, y si soy un yesero, yesero, no lo digas tanto. ¿Por qué? Porque esto les hace daño a los oídos. ¿Cuántas veces he hablado yo con señoras beatas durante mi vida? Si los judíos mataron a Jesús, pero señora, usted, yo veo que en su casa tiene un montón de cuadros, imágenes, y enciende luces ahí a la Virgen. ¿Era una judía? María, la madre de Jesús, ¿era una judía? Sí, pero, no. Era una judía. Y usted adora o venera lo que quiera a una judía. Y siempre la misma historia de que los judíos mataron a Jesús. Pero siempre se han olvidado hasta ahora de decir que otros judíos predicaron a Jesús. los apóstoles, los primeros cristianos. Entonces yo paso aquí. Pero concretemos la cosa. Cuando me habláis, por ejemplo, que José hace un rato que me contaba sueños, cuando me habláis de cosas así, experiencias sencillas como esta de Tomé, o esta misma de encontrarse ahora con Tony Bennassar, sé todo esto, vosotros mismos tratad de entender, hacer como diría un examen, vosotros mismos. Si tratamos de avanzar en nosotros mismos, que tengamos las ideas claras, que pidamos ayuda al de arriba, aunque de momento parezca que no pasa nada, pasa mucho. Porque cuando es el momento, ya veis, cuando es el momento. Y no solamente esto, sino que hace unas semanas, y creo que tampoco porque estamos aquí siempre entre amigos, entre familia, lo que queráis, creo que también vendrá bien decirlo. ¿Qué pasó con tu niño? Lo de la cabeza. El golpe de la cabeza. Pues nada, que íbamos con la calle y luego así que muy despistado, tiene 8 años, se dio un golpe con un canto y empezó a llorar, pero fuerte, ¿no? Y a gritar y cogerse la cabeza. Y yo, pues como había hablado el día antes con Cayetano, pues pensé lo que me había dicho de quitar el dolor, que la verdad es que me lo había pedido mucho. Pero bueno, en aquel momento el niño lloraba tanto, tuve tantas ganas de quitárselo y se lo hice así 2 veces y se lo quité. Dejó de llorar. Yo me quedé petrificada, como podéis imaginar. ¿Veis las cosas? Este tiene un don. Este el otro tiene un don. Todos tenemos el don del Cristo eterno, del Dios universal. Todos. Hay que desarrollarlo. No irnos por las ramas. ¿Y qué nos diga ahora Castro, que me parece que está guardando ahí como un tesoro una foto de un avión? Explica la cosa. Ah, bueno, lo de la foto. No, basta que lo expliques. Oh, bueno, si lo tienes sí, allí. Sí, tengo guardado, es verdad. Tengo guardado es que esto queda un poco así en el archivo, ¿no? Porque me chocó mucho lo de la foto esta en El País. Que es una foto de un super bombardero que se ha enseñado a la luz pública ahora, ¿no? Que parece ser que pasa incluso inadvertido para los radares y tal. Entonces lo que me recordó a mí es que yo, cuando vine por primera vez aquí a Palma, yo venía con la historia de los ovnis metida en la cabeza y extraterrestres y tal, y ver aparatos raros y gente por ahí con 4 piernas y cosas raras así. Y resulta que hablando un día que íbamos hacia la catedral con Cayetano, íbamos paseando por ahí, lo menos íbamos 14 o 15, le preguntó, me parece que fue Hani, le preguntó sobre los extraterrestres y dijo sobre la vida en la Tierra y tal, y que si nos habían visitado, y él contestó que aquí no había venido nadie ni nadie podría salir de aquí. Entonces fue cuando aprovecho para decir también lo de la luna, ¿no? También que dijo que la luna no había sido visitada por los seres humanos ni nada. Pero también alguien le contestó, pero bueno, entonces lo que se ve por ahí es de ovnis y tal. Entonces él llegó a decir, dice, bueno, esto a saber si lo que harán los rusos y los americanos en sus propias bases por ahí, pero que no sea la luz pública. Y entonces dijo una frase muy curiosa que a mí se me quedó grabada, dice, tenéis que ver una cosa, dice, los helicópteros de hoy en día son armas prehistóricas en comparación con lo que tienen ellos guardado y que no van a enseñar. E incluso esto de... incluso hizo una relación porque hablaban de los hombres de negro, estos famosos que había antes, que habían hombres de negro que aparecían por ahí, que hacían callar a la gente, lo hacían desaparecer a la gente que había visto algo más. La relación se ve un poco más clara ahora, yo la vi más tarde, ¿no? Esto de los hombres de negro, que luego se llegó a sospechar de que eran hombres de la CIA, porque a lo mejor habían sido testigos más presenciales de estos objetos y que no interesaba que saliese a la luz pública. Y mientras a la gente se le haga creer que es de otro planeta, pues ellos pueden hacer su propio plan. Pero claro, cuando salió esto aquí, yo digo, ostras, pues esto es precisamente lo más parecido a un ovni. Porque vamos, ya me dirá, lo más parecido a un ovni en plan que ellos han presentado. Sí. Si lo queréis ver, mira. Lo queréis ver, aquí está el cacharro. Cuando esconde la rueda, no le se muere, puede parecer un ovni. Pasamos por aquí. Parece una manta. Pero lo chocante es que a mí me sirvió para comprobar lo que él había dicho hace 11 años. O sea, no, ya porque mi mente no está con estas cosas ahora, ¿no? Pero digo, dato curioso, ¿no? Aquí apuntas la cosa y tal, y vaya. Entonces, conclusión, Cayetano, que los norteamericanos y los rusos no han estado drogando con el cuento de... Y ayer que viste por la tele sobre la luna, además de la prensa, aquellos señores que, si alguien lo vio, claramente que... ¿eh? Que se calculan, dicen los científicos, que en el siglo XXI, que ya estamos en el siglo XXI, y sea pocos años antes, después, se calcula que habrá, dicen los científicos, cerca de 1 millón de personas viviendo allí. Yo pensaba así, lo que vosotros calculáis son los millones que vais a ganar con el cuento de meter a gente en la luna, presupuestos y como tengan ahí para montar empresas y llevar el esclavo ahí, entonces sí que no van a ganar. Ahora, una cosa que me gustó fue esta, ¿no? Que dicen de que quieren hacer viajes planetarios y que costará una burrada hacer un viaje. Por mí pueden irse todos los ricos a la luna en viaje de la red. También un detalle que ayer nos leyó Cayetano de unas declaraciones de Armstrong, el primer hombre que pisó la luna, se dice, que decía que le gustaría, ahora en este 20 aniversario, le gustaría que otro hombre lograra volver a la luna para borrar la huella que él dejó. Entonces lo que Cayetano decía era, ¿cómo que otro lograra? No tendría que decir lograr, tendría que decir que otro volviera, pero lograr, pues que no lo logró él. Pero dijo que otro lograra ir a la luna. Pero a mí me parece que, no sé, yo esto lo veo, pero no puedo decir ni que sí ni que no, pero la cantidad de gente que tendría que estar comprada si no es verdad que ha llegado a la luna. Pero no, tiene que haber pedido manera. No es necesario. ¿Por qué? Porque hay unos cuantos, nada más cuando están con el experimento se declaró en la televisión, se lo muestran. Simplemente lo cortan. Cuando hicieron la película Capricornio 1, se vieron miles y miles, millones de personas en el mundo, la película corrió. Sí, pero lo que él quiere decir es que es tan difícil de guardar el secreto, tan el secreto. Mira, que no haya corrido la voz entre alguien. Mira, los 15 hombres que fueron a la luna, no están muertos. Los 15 hombres que fueron a la luna están locos, decía el periódico, están locos, borrachos, los han metido en conventos, están medio pirados. Es fácil que tú dices que hay miles de personas que ayudaron en el Apolo, ¿no? Pero si en España, por ejemplo, había 30 científicos haciendo el seguimiento, todo esto, es fácil hacer una emisión desde cualquier lado y decir que está llegando desde allá arriba. Y ellos son también engañados. Están engañados. A mí lo que me 20 o 30 que lo saben, están medio locos. Soportando el peso de no habléis, tú matamos. A mí lo que me extraña el fondo de los astronautas con la luna, pisando la luna, está más negro que la sotana de un cura, y el espacio no tiene hablar uno. Se veía que tenían un miedo desde luego a la muerte o amenazas o lo que sea, se veía. sobre los tres primeros de Aldrin, el de Aldrin, están locos. Uno esto puede ser lo mismo que la, en la catedral de Murcia. En la catedral de Murcia hay una cadena de piedra inmensa que rodea toda la catedral, fíjate, y no se sabe, no está pegada con ninguna cosa, ni a cómo podían hacer aquello, y el que hizo la cadena está allí y le sacaron los ojos para que no hiciera otro igual. No puede ser con Astro ni toda esta gente. Los han puesto locos para que no expliquen nada, ni digan nada, ni les puedan sacar. ¿Los rusos cómo han acabado? Los astronautas rusos. Ahí está. Yuri. Se emborracha. Como han quedado también hechos por los también. Pero aparte de eso, se entiende que los rusos han llegado a la Luna, ¿no? Antes, llegaron antes. Bueno, que dieron la primera vuelta, pero antes llegaron los norteamericanos, dicen. Que dieron la primera vuelta a la Tierra. Pero se entiende que los rusos también han llegado. Bueno, ¿dónde está el nombre de los astronautas rusos, la propaganda, las fotos de la cosa rusa? No, no hay. No. Callan cómplicemente, pero tampoco quieren meterse mucho como se han metido. Bueno, digo yo, ¿no? Pero yo no veo la propaganda de los rusos, el nombre de los astronautas rusos, las fotos, toda esta parafernalia que han hecho los norteamericanos. Pues eso, eso se entiende que han llegado a la Luna, ¿no? El fondo del que no, porque el espacio no tiene fin, que no hay claridad. Como no, a lo mejor estos fueron de noche, a lo mejor fueron de noche. Oiga, oiga, pero aquí veo una cosa que, bueno, yo no estoy hablando, o sea, no puedo hablar, pero lo que yo me imagino. Ahora, es que si estás en la Luna, el color que nosotros vemos es porque está la atmósfera. Si no estuviese la atmósfera, no veríamos este color azul que vemos nosotros. Pero no se ve ni azul, yo creo que es negro. Si estamos, en la Luna y no hay atmósfera, puede ser muy bien. ¿Qué veas el fondo? Todo negro, ¿no? Pero siempre, ¿no puede ser ¿cómo? Negro y cuando está...? Es que lo que yo no entiendo. Eso es oscuro. Oye, no, un momento. Corta ir a la Luna. Escucha, el Concorde. Que vuela 53 millones. El color azul es excelente. ¿Es por la atmósfera? Pero yo creo que el espacio no, porque más allá de la Luna hay otro, no se toca con las manos tan pronto lo que hay, claridad. Pero con este color es igual, pero tiene que haber luz del color que sea. Es que por la noche cuando tú estás, bueno, sí, eso es lo que he dicho yo. ¿Y la estrella y la foto? Cuando estás tú por la noche y ves la estrella y ves el fondo oscuro. Sí, pero no tiene atmósfera, que tiene que ser más que la luz de abajo. Yo creo que lo mejor será ir a la Luna. Que demás. Y el 3x4, nadie te lo ha visto, han entrevistado a Paloma con el Forrero, a esa que está con el Papa, ya la está elogiando, que dice que es un hombre, que tal, que predica la paz y que tal, y que es igual. ¿Le han pagado bien? Y le ha preguntado que si es católica practicante, ha dicho, hombre, voy a misa los domingos, dice, pero el Rosario lo reza allí. Ha dicho que casi no, que el Rosario lo reza la Beata. No, no lo ha dicho así, pero se le ha dado a entender que el Rosario y el Casino yo por lo menos he entendido eso. Pero ha elogiado porque el Papa, que predica mucho la paz y el bienestar y tal y cual, lo predica, pero pone poco. ¿Por qué dice que ha sido imposible que hemos llegado? Pero, por ejemplo, ¿por qué tiene que haber sido? No es eso la pregunta, ¿no? ¿Qué ha sido posible? Hay una cosa que está en la Luna, también porque está en la Luna. Estás en un estudio, vienes un ojo un poco potente, pones una manzana, un poco potente, pones una manzana potente, lo que sea, lo que es la manzana es sin sombras negras, sin nada negro. En la Luna, estás en la Luna, está pegando el sol a la Luna y ves sombras por todos los lados. Y está pegando el sol. Puede ser de noche. Sombras de noche. No, era noche podía haber. Aquí siempre es igual. No es que sea de noche o de día. Pero aquí, aunque el sol pegue en la Luna, la sensación está de azul de encima. No la verás. Pero habrá luz. Pero verás. Ponte encima. una montaña y que te tiene una fotografía de día, ya verás para allá lo que ves, el fondo. Y donde está la nave solamente se ve claro y va todo oscuro, ¿qué te parece? Kilómetros lejos, no habrá luz. Son fotos de la televisión. La parte de la luna, la superficie, se ve iluminada porque pega el sol. Pero por arriba, por arriba, por arriba. No lo puedes ver, no. Aparte, el horizonte en una foto se ve así, bastante oscuro. Y si el horizonte, tú sacas una foto, lo verás que es claro. Lo que yo le traigo a un matemático, voy con esa foto y que me saque la curvatura de esto, a ver el tamaño del círculo, es un círculo como este edificio de grande, no como la luna, con esa cacho curvatura que le han hecho en la foto. Hay una curvatura enorme en una foto. Yo creo que ha sido una naranja, yo creo que estaba pensando en una naranja. O sea que el círculo de eso es capaz de ser un coche. No, es verdad que sería casi plano, ¿no? Bueno, vámonos, vamos. Bueno, aquí ya derivamos. Esto de los años. Este libro, a ver si lo pudieras, ¿dónde dice que está? Para que lo leas. Sí. Mañana por la tarde. Eso digo, diciendo, le has traído lo vendes. Vale 200 y pico pelas. Mañana por la tarde lo compraré en galería. Para hacer el libro. Es por. Si hay mañana, yo voy a ver si me lo voy a llevar allá para enseñárselo al título. Yo mañana voy a galería. Dame la Ah, tenemos puestos los manones aquí y no pasa nada. Cuando estaba la nave aquí posada, y el que se ve es un auto claro que va caminando, se ve todo con luz. Y Casco dice que no, que era de noche. Digo, Ya la tercera o cuarta vez que pasa, ¿eh? Un Capricornio. Después hay una raza.